Bueno, en El Salvador la situación de del aborto es que tenemos una penalización absoluta del aborto, lamentablemente 20 años después de una penalización absoluta, no ha habido voluntad dentro de los legisladores y tomadores de decisión en este país para despenalizar o colocar nuevamente el debate para hablar por la salud y vida de las mujeres, por lo menos, y poder evitar que se sigan criminalizando y mandando a la cárcel a las mujeres pobres y jóvenes de este país. Que además tenemos otra pandemia que tiene que ver con los embarazos en niñas y adolescentes, que se registran solo en el 2020 37 embarazos diarios en menores de edad y que nos ha dejado un saldo de 379 embarazos en niñas de 10 a 14 años y más de 9.000 embarazos en jóvenes de 15 a 19 años de edad, que es precisamente una de las cosas que estamos colocando sobre la mesa una vez más, precisamente porque el aborto en este país sigue siendo un derecho negado, pero que además nos siguen recordando con esa penalización absoluta del aborto que somos ciudadanas de segunda categoría y que no podemos tener acceso a los derechos plenos que legalmente nos constituyen y que nos corresponden como seres humanos. En Argentina se vuelva a colocar este tema es de gran importancia para la región, sobre todo para Centroamérica, que es la región con la penalización, con las penalizaciones más fuertes y dolorosas para las mujeres. Nicaragua, Honduras y El Salvador somos los países de la región latinoamericana que seguimos teniendo una penalización absoluta del aborto y que en el caso de El Salvador no solo es la penalización, sino que existe una criminalización para las mujeres, las niñas y las adolescentes que sufren una emergencia obstétrica. Por eso que Argentina vuelva y coloque este debate de altura, con enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género y jurídico, para nosotras es la esperanza de que América Latina será toda feminista, pero además abortista, ¿verdad? Que nos permita entablar esas nuevas conversaciones y colocar en este imaginario colectivo de la sociedad salvadoreña que es necesario avanzar por lo menos por la salud y vida de las mujeres. Pero para nosotras también, que ahora estamos desde una contienda electoral, significa que nos dé la fortaleza y que esos legisladores y las legisladoras que están tomando la palabra y que están poniendo la voz por el aborto en Argentina nos están dando un respaldo y nos están acuerpando y dando argumentos necesarios para enfrentarnos a la maquinaria de conservadurismo y lamentablemente de muchos que se oponen a los derechos fundamentales de las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres. Desde El Salvador es una gran alegría, es una gran esperanza y es un grito sobre todo de valentía, que una vez más las mujeres en Argentina, ante una pandemia que nos está aislando socialmente y físicamente, están colocando una vez más al centro la vida y la salud de las mujeres. Un abrazo, compañeras.